Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Boombox. Hey yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Yeah. You know who we are. You can fuck with us. Regresamos. Aquí estamos. Y otra vez regresaron los pelones al ruedo. Y otra vez los mismos del sígueme perro. Y esta vez cambiando las reglas del juego. Distrito. Y otra vez regresaron los pelones al ruedo. Y otra vez los mismos del sígueme perro. Y esta vez cambiando las reglas del juego. Distrito. Y como ves, el distrito otra vez, cambiando las reglas y rompiendo el estrés. Lo hacemos por amor y no por interés. Aprendimos con los años y sabemos cómo es. Así no lo planeamos cuando todo esto empezó. No, gracias a todos a quienes nos apoyó. Compromiso, ya sabemos cuál es nuestra misión. Distrito por vida, y pasión. Cuando pienses que tus sueños son más grandes que el miedo, las puertas se abrirán y causarán un destello. Innovar y cambiar las reglas del juego, tomar otro rumbo nos lleva a lo nuevo. Una y otra vez ellos saben que como seguimos en lo nuestro a pesar de que existen los recursos y el aporte de buscamos todos los sueños y lo hacemos bien. Y otra vez regresaron los pelones al ruedo. Y otra vez los mismos del sígueme perro. Y esta vez cambiando las reglas del juego. Distrito. Y otra vez regresaron los pelones al ruedo. Y otra vez los mismos del sígueme perro. Y esta vez cambiando las reglas del juego. Distrito. Déjame decirte cómo surge todo esto. Arriesgando la vida encontré al maestro. Haciendo camino con paz y fundamento. Fue el origen de nuestro tiempo. El tiempo pasó, algo nuevo empezó. Escucha y aprende, mira ya llegó. El nuevo producto que sacó, adictos al rap, enciéndelo. Todo esto fue difícil desde el primer intento. ¿Cómo olvidarnos de aquel primer evento? Lo dejamos todo y sin perder el aliento. Ahí comprendimos que llegó nuestro momento. En orden cronológico han pasado 20 años. Por algún tiempo nos convertimos en extraños. Pero a todas esas mierdas les dijimos hasta luego. Y así cambiamos las reglas del juego. Y otra vez los mismos del sígueme perro. Y esta vez cambiando las reglas del juego. Distrito. Y otra vez regresaron los pelones al ruedo. Y otra vez los mismos del sígueme perro. Y esta vez cambiando las reglas del juego. Distrito. Os esperaban menos. Distrito Q 2021. Pero nos toca seguir por este amor, te lo juro, que te dejaré tranquila si te pasar años en que te vas a curar. Te quiero llamar, aunque para escuchar que ya no me amas más. Que vivíamos los dos mucho en la monotonía. Hacer lo mismo todos los días, ni un detalle de tu parte, ni tampoco mía. ¿Quién lo diría que después de todo se termina el día? Sabes que mi sueño de años siempre fuiste tú. Maté 2 años tirando mensajes en el Facebook, diciéndote hola, ¿cómo estás? Me permites conocerte, todo ya llegó a su fin. Juro, te deseo suerte. Y si se siente igual que te sin mía, que te sin ti, my girl. Me mata la soledad y pienso en ti en el día en que te toqué. Y sabe que en la noche siento frío, mi corazón te extraña, está vacío. Todo esto me ha cambiado, no sonrío, porque extraño todo lo que era mío. Y si se siente igual que te sin mía, que te sin ti, my girl. Me mata la soledad y pienso en ti. Noche siento frío, mi corazón te extraña, está vacío. Todo esto me ha cambiado, no sonrío, porque extraño todo lo que era mío. Yao, dímelo, Waigori. Como hay que irse mafia. AC, por la cotraje el micrófono. Ingenious Music. Sonido original, tráfico style, quemando los problemas a diario ando ya. Con sigilo, ¿y qué pasó, bro? Llegamos desde abajo pisando el pango y ser bueno son los problemas de trajo. No ando varado, ando caminando andero por la calle de la capital. Que me criaron hermanos, son de sangre sino porque bicho pasión. Al momento de meterle candela a esta sound. Ey, checa, break the mic, es la coneta. Descendo azul, lluvia de rimas que penetran con letras a cabezas huecas. Voy, suena, mayday, mayday, venimos repartiendo fail. Para todos los sapos y fake por face, callándoles la fucking shit face. No fail, no pain, check, only ring in the street again. Mayday, mayday, venimos repartiendo fail. Para todos los sapos y fake por face, callándoles la fucking shit face. No fail, no pain, check, only ring in the street again. Y dale gracias a Dios porque Él te mantiene con vida. Y dale gracias a Dios por un nuevo día. Y dale gracias a Dios porque Él te mantiene con vida. Y dale gracias a Dios por un nuevo día. El camino de la vida, sorpresas en la avenida. Trayectoria cumpliendo mis metas, herencia para mi cría. Medianoche pidiendo a Dios pa' que me regale un nuevo día. Y que me saque de la tontería que tengo en mi mente. Drogas por categoría, creo que Él me sacará. Él me salvaría, Él me brinda compañía. Él me da la guía pa' buscarme el pan de cada día. Estoy solo, lejos mi familia. Una llamada de mis cuchas, qué alegría. Esto es lo que se revienta. Bendición para vosotros, vengo desde el Sursal. Discúlpele, incomodo, la familia se unió pa' explotar. El micrófono, la familia se unió pa' explotar. Se cambia estilo, camino con malditos caminos destejidos. Rompiendo el micrófono, in the hood, mada poca. No hay bronca, solo brinca, sangre inca por la vena. Fija la meta, no se mete en lo que no le llamaron. Al carajo con la fama, bendecido por mi mamá. Por eso no pasa nada en el street. De principio a fin, tigridín, nada es fácil ni gratis. Me la vivo tranqui, me cuido del falso amigo. La traición ya he conocido, gracias a Dios sigo vivo. Si no ya me hubiese ido hace rato. Cuando me rompí el cráneo, 15 puntos saturados. Pero aquí me ves, mi vitico leando y bendición, mami. A la calle me voy, si no vuelvo no llores, que arriba estaré mejor. Bendición, mami. A la calle me voy, si no vuelvo no llores, que arriba estaré mejor. Pum, vaya, pum, vaya. Estilo de la Quito son, vaya donde vaya. Pum, vaya, pum, vaya. Chigri, blan, bla, bla, bla. Sonaron la batacan, murieron esos canallas. Pum, vaya, pum, vaya. Estilo de la Quito son, vaya donde vaya. Pum, vaya, pum, vaya. Escalando mi muralla. Yeah. Escalando mi muralla, mira lanzando rimas desde pelado en las esquinas con los bradas ya parqueados, legalizando líricas adictivas. Aquí ya brindamos, somos ecuatorianos, venimos del gueto, de la selva de cementos, embalado la ventana retumbando al sonido del mando. Hip hop ecuatoriano 593, házeme ya la mano, 593, házeme chigri bam bam bam bam. Venimos entonando chigri bam bam bam bam. Venimos destrabando chigri bam bam bam bam. Por nuestra facha y nuestra pinta nos tienen mal mirados. Guambra, guambra, guambra, torteados. Guambra, guambra, guambra, torteados. Guambra, guambra, guambra, torteados. Por fumarte un blon no te creas muy malando. Nadie sabe lo de nadie. Cuando estuve mal, los que se llenaron la boca diciendo que son mis brodas me dejaron abandonado, no me ayudaron. Y los que me vendieron se asustaron. Yo soy el mismo de ayer, un varón bien parado. Y que ha vuelto pues el tetón, el de arriba me ha coronado. Porque cuando caí él no me dejó solo sin desamparo. Buscando una solución porque para la muerte no hay reparo. Caí, mató a Abel y eso siendo hermano. Recuerdo a Leonardo, un chico que vivía con cáncer en el cráneo. Por un palazo en la cabeza que de chamaco había soportado. Las quimioterapias lo estaban dejando flaco, se veía acabado. Él tiene la fe de salir adelante. Me dice legítimo, está en mí, todo va a volver a ser como antes. Activo mi conciencia y mi rabieta no la toco. Escritura con paciencia y me consideran un loco. Buscando una salida con el corazón tan roto. Trayendo el camino largo mientras este mundo es corto. Evitando cualquier fruto, metiéndome en mis problemas. Muchas cosas que disfruto se volvieron paga y quema. Si piensas en dejar fruto, busca primero en tu tema. Que mañana habrá más frutos que vivos en esta hoguera. Pero disfruta esto que después se dificulta. Conflictos en este mundo presumiendo ser muy justa. O esta vida de ideología donde vive el castigador y muere o el que lo sabía. Que está lleno de dolor, por eso me meto en el parche donde reina el doble bache, acercándome al pasado por recordar el empache que me pego en el camino, esto fluye como la ganja o también el H, un ritmo cyber attack, un ritmo cyber attack, desde Chacota Studio y la oficina Records, uniendo a los killers, reventando los parlantes con este buen sonido, reventando los parlantes con este buen sonido, check. Sin desconocer se actúa, lo sabe. Se identifica mi lenguaje en este mundo incierto. Es arrogante pensar sabiendo cuál riesgo. Debo aferrarme entre conceptos tan densos. Escupirlo de frente, vaya tiempo completo. Asumir parte de mi vida es otro método. Huir entre dilemas que confunden su reflejo. Qué mal aspecto escondiendo mente suicida. Cayendo al precipicio, recuerdos que no confía. Mirada fría, consumida. Seguramente es algo ilógico, lleno de hipocresía. La calle se hizo para rapear entre tantos, nunca matearlo. Responder tan perfecto mi idea, no rechazarlo. Pasamos esquivando motivos por comentarlo. Aceptarlo en fingir a pesar de cuantos. Sospecha al margen, desconfío de mi sombra. Fluye el trance, otro capítulo sin fin plasmando rimas. Prácticamente no hay duda, cerrando negros. Apariencias conflictivas, vagabundeando sus traumas. Complica líos lo que pueda pasar. Conservo cada segundo, continuo por afrontar. Ready, No drama, fuki, nunca callar. Mantengo intacto y despierto, aumentando cada nivel. Sigo tratando de sobrevivir sin armar planes. Jugar vivo en esta escena, nadie sabe quién sorprende, man. Let's go, rap y crema, lunes ponen a prueba. Par de mentes que destacan, a pesar de ese drama, son principios que abalanzan. Tiempo contradictorio, sin desconocer, se actúa, lo sabes. Let's go, rap y crema, lunes ponen a prueba. Par de mentes que destacan, a pesar de ese drama, son principios que abalanzan. Tiempo contradictorio, sin desconocer, se actúa, lo sabes. No sé si tú me cachas, perfecta mi revancha. Me cacha mi facha, perfecta conexión. La conecta, recolecta pa' que mires y me estimes. Ahora sí escupimos, pero como proyectiles. Que chichi, que chicha, la verga mamá bicho. Un saludo pa' la cuadra y a mis bates que se grife. Esto es pa' que miren y también pa' que se piquen, ya. Pa' que miren y se piquen. Llevamos cicatrices y no tienen mi motrices. Raíces que renacen pero nunca se comparan. Volados nos critican, siempre son esos gabachos. Tranquilo, bien bacano, no me quedan sus zapatos. Sueño con ser grande como fuera loco chapo. Empezamos desde abajo pero sin armar relajo. Uy, pero sin armar relajo. Como la escena te hago para un lado. Sigo mi carril, tú pa'l costado. No creo cuánto tiempo han inventado. No importa, en un tiempo estaré pegado. Si tengo el escuadrón que más domina. Hay tanto material que parece mina. Y pienso mejorar toda esta vida. Si llegue para el podio apunté de rima. De todos estos cabrones el que más le atina. Ando encerrado vivo en la cabina. Tú sabes no me paro hasta llegar arriba. De tanto estar rapeando se volvió rutina. Si salgo pa' la calle es a matar la liga. Doy pasos valientes y nada me intriga. Hay un feca suelto atrás de mí. Lo quiero acribillar con mis rimas hechas fusil. Aquí no se habla de quién es más real al barrio. Se habla de quién es más leal a la people. Soy un tipo honesto caminando a la cima. Demostrando que esto es de por vida. Saliendo a la calle doy mi movimiento. Con esto quedo loco, el respeto me lo merezco. Y todo fresco, y todo fresco. Quedo en sí, in the mouth, check it out. Todo empezó en la cuadra, en la misma morada. Con los panas, cantando lo que me da la gana. Con calma salgo a caminar, a disfrutar el día a día con la familia. San Juan se llama, donde yo crecí. Con la gente sincera que vive aquí. Jugando madrugadas, o que pasamos aquí con los vecinos. Hasta que lleguen los vecinos. Soy amable, soy un bad boy. Protejo lo mío como un convoy. Tienes que decirme algo, aquí estoy. Sin miedo dímelo, no hay pleitos. Me meto en problemas con los amigos. Grabando videos solo con iPhone. Si no te gusta calladito mejor. Estoy concentrado en lo que me gusta a vos. Escribiendo mi letra en el vecindario. Sin causar problemas todo va mejor. Los panas quieren nueva composición. Lo nuevo de 3K, nueva generación. Keep cool, cada día música en el callejón. Relatándote la vida de todos bro. Escribiendo lírica y verso no, no oh. Todo lo bueno, todo lo malo de todo hemos pasado. Pero de pie ante la vida siempre. Oye mi hermano, este camino escogido ya no podrá cambiar. Buscamos esta vida y esta es la realidad. Aprendí, me caí, me paré y lo logré y triunfé. Yo voy aquí a fortalecer este espíritu que algún rato va a caer. Pero nada va a detener a Dios de peletito piel. Agradecido por quitarme las espinas de mi ser que me consumía. Yo, dímelo, te escapo, man. Mueve activa, brain down, brain down. Bombing, bombing, nos vamos a rayar. Capo bien lo que te saca tu arsenal. Enséñale cómo hay que terapiar. Somos la nueva era y venimos a batallar. Porque solo en guerra ya no quiero terminar. Siente tu latido, conecta con tu sentido. Tranquilo, mi homie, la conecta está conmigo. 3K, droga musical. Música ligera que te hace hasta volar. 3K, estamos demencial, que estamos bien loquitos y nos vamos a parar. No, no, no, no, no, no vamos a parar. No, no. Te brindo de real love, maldita obsesión. Te mata el dolor, pero en mi opinión, soy el único que te brindo de real love. Y vine aquí, pues, algo tengo que explicarte. No tengo ni duda en lo que vaya a confesarte. Pares pa' aventura con la obsesión de llamarte. Es inevitable no pensarte. Soy tu fucking rude boy, así que ven, pero ven, ven, llámame. Así que nena, ven y bésame. Si te veo con alguien más, pues no responderé. Te quiero pa' mí sola pa' siempre. Me causan tus ojos color café. Hasta en mi sueño yo te llamé. Intento controlarme, pero no sé. Me encuentro muy perdido al laberinto de tu ser. Me causan tus ojos color café. Hasta en mi sueño yo te llamé. Intento controlarme, pero no sé. Me encuentro muy perdido al laberinto de tu ser. Yo quiero es poderte tener, regalarte armonía y sentirte tan mía. ¿Y dónde estás? Ahora que te necesito, te quiero ver y dedicarte mis escritos. Presiento ser aquel que te despierte al amanecer. Me expones a pensarte, extrañarte, quererte, anhelarte, decirte que esto que siento es más fuerte, que es tan evidente. Y no puedo olvidarte. Me causan tus ojos color café. Hasta en mi sueño yo te llamé. Intento controlarme, pero no sé. Me encuentro muy perdido al laberinto de tu ser. Me causan tus ojos color café. Hasta en mi sueño yo te llamé. Intento controlarme, pero no sé. Me encuentro muy perdido al laberinto de tu ser. Esto va para ti. Solo quise por ti un sentimiento que en la calle donde te conocí, esa calle donde el primer beso yo te lo di. Solía ser grosera, nos despedíamos con señales obscenas. Poco a poco me encanté de que esa rapera. Me siento vacío ya que donde quiera puedo verte, yo, y me mata el no tenerte. Solo recuerdos en tu cama. Este choque de miradas cuando decías que me amabas. Pero no queda nada, pero no queda nada. Solo recuerdos en tu cama. Este choque de miradas cuando decías que me amabas. Pero no queda nada. Maldita obsesión, me mata el dolor. Pero en mi opinión, soy el único que te brindo de real love. Está la casa, el sol y la produce, mi silso, maldita obsesión. Quebrarme, fuerza en angustia, vengo a abrazarme, grabando mío, vengo a salvarme, música dame feliz. en mi palma. El rap me clama, la calle me llama. Divago en mi cama, con pluma y papel encendemos la llama. Escucha mi trama, cantos de piedra en palabras de hiedra. Los beats son mi musa, completo la nota inconclusa. ¿De qué me acusas? De hacer poesía confusa, difusa. Soy el que abusa, soy el que peca. Soy el que abre tu mente hueca. Tengo en mi mente una biblioteca. Falsas palabras producen jaqueca. Te hablo del barrio, desde mi meca. Rezo y profeso que de esto soy preso y que a la muerte feso. Que sangro por dentro, el mío iba de mi cuerpo. Nunca vivo, no me he muerto. Calma la tengo cuando mi boli se pone a llorar. Este vacío quiere quebrarme. Estás en angustia, vengo a enfrentarme. Clava en lo mío, vengo a tratarme. Música, dame felicidad. Por eso vivo, en papas confío. Tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Convivo en un mundo sombrío, lleno de misterio. Como cementerio, me lo tomo en serio. Yo saco palabras de mi cautiverio. A lo sumerio, conquisto tu imperio. Vacío con mi criterio, rap que se escucha en todo el hemisferio. Desde las llamas, desde el infierno, creo palabras frías como invierno. Mi altar, el cuaderno, hoy el que habla mi demonio interno. Heridas y golpes borraron lo tierno. Mi voz en la calle siempre será eterna. Buscando la luz en esta caverna, tengo palabras que son mi linterna. Y no. Escalofriante free por escalofriante vida. Dices que eres Tony, pareces Elvira. La pregunta es, ¿a quién este le tira? El que hable de eso sabe que es mentira. Porque yo le dedico a todos los que saben que cantan mal. Y no tengo paciencia con tu carrera, que es toda fatal. No quisiera decirlo, pero todos tienen como una falla mental. Otra vez el Vlad, de vez instrumental. Otra vez Changaro sonando como un fal. Somos más que ustedes, eso es darse full. Nosotros B220, tú de la Red Bull. Me dicen que no cante más y toma, toma. Me dicen que ya deje el rap y toma, toma. El envidioso dirá que esto es trap y toma, toma. Esto es para el que va en el carro y el que jala, toma. Me llevo con malos. Me llevo con pésimos. Me llevo con pésimos. Es tanto el humo. Es tanto el humo. Me odian los vecinos. Me odian los vecinos. Estamos primeros. Ustedes ni décimos. Y lo peor de todo que es real de lo que ustedes decimos. Otra vez lo hicimos. Otra vez lo hicimos. Esfuerzo mínimo. Esfuerzo mínimo. Los demás de ustedes. Los demás de ustedes. De ley cantan mimos. Hoy cantan mimos. No sé de dónde salen. Estos buenos ritmos. Es porque estoy dedicado y vivo. Nosotros no fingimos. Nosotros no fingimos. Me dicen que no cante más. Y toma, toma. Me dicen que ya deje el rap. Y toma, toma. El envidioso dirá que esto es trap y toma, toma. Esto es para el que va en el carro y el que jala, goma. Oye, me he prendido un porro en un Hammer y me he prendido un porro en una bicicleta, la misma nota. Yo me dediqué a esto desde más de nano porque me gustó llevarme con la gente loca del barrio. Y escogí mi vida rap por representar a mi barrio, a mi ciudad, a mi país. No, no hacerles quedar mal, ridículos, tiraderas, no, no, esas cosas, no. Oye, oye, ¿qué? Changaro acá. Que Dios bendiga a la nueva escuela. Que sepa que el rap no es para pegar, es para representar. Apoya mi muca, soy todo esto. Oye, saludos al Vallejo, al Mimo, al Negro, a todo el mundo, a la gente del sur, al Nike, al Edu, al Tamborín, a toda la gente loca del Río Va. ¿Qué? Beethoven de la Armenia. vida me ha brindado golpes y desilusiones. Me ha robado la sonrisa en diversas ocasiones. Se llevó lo que quería y me dejó un par de lecciones. Qué cabrona, no entendí sus intenciones. Me marcó el camino, yo elegí mi destino. Me arranqué las alas, me convertí en mi enemigo. Me aferré a la nada, me vi ahí como un mendigo. Sin fuerza, sin aliento, sin un padre, un amigo. Amigos, ¿para qué? Solo para la joda. Porque cuando estás jodido, solo tiran la podrida. Se esfuman, ¿por qué? Son como la moda, desechables. Tu plato se lo tragan a escondidas. No materializo pensamientos, solo siento que debo seguir, que debo fluir. No materializo pensamientos, solo siento que debo seguir. Sé perfectamente a dónde ir. Porque hay días de mierda en los que me ves el cansancio sin acoplar ritmo. Barajándola despacio porque me siento distinto, bruto, amargado y recio. Como fuera del circuito, uno más en el espacio. Porque hay días de mierda en los que me ves el cansancio sin acoplar ritmo. Barajándola despacio porque me siento distinto, bruto, amargado y rancio. Como fuera del circuito, uno más en el espacio. No hay nada que mostrar, es lo que te hacen creer. Revalúo hasta encontrarlo antes de verte caer. Ser de los pocos que quedan, de los que quieren crecer. Si miras al presente, el mundo está peor que ayer. Retorcido y en la inmunda, munda la moribunda. Rotundas son las penas como heridas profundas. Redes controlan masas, mi región de ese se inunda. El destino del planeta es terminar en una funda de basura. Por negligencia, y no te quejes. Prueba otro filtro o el montón está en su eje. Ando como de costumbre, loco, yo no tengo jefe. No me rigen condiciones, mi rima solo se teje. Y escupe lo que siento, muchas veces son gargajos. Prefiero ser sincero antes que un pobre mojigato. Me levanto más temprano, lavo mis ojos al ajo. Oxigeno mis pulmones, tus nervios pongo de infarto. Porque hay días de mierda en los que me ves el cansancio sin acoplar ritmo. Barajándola despacio porque me siento distinto, bruto, amargado y rancio. Como fuera del circuito, uno más en el espacio. Porque hay días de mierda en los que me ves el cansancio sin acoplar ritmo. Barajándola despacio porque me siento distinto, bruto, amargado y rancio. Como fuera del circuito, uno más en el espacio. Asesinada dentro de su vivienda en el cantón Saquicilí, provincia de Cotopaxi. El principal sospechoso es su esposo, quien la habría estrangulado delante de sus hijos. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos informa que además otra mujer fue apuñalada en el cantón La Maná. Y se perdió el cariño que ella tenía en vos. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpes su corazón. Pero tenía que llegar aquel día que por fin a Martín conocería. Ay, qué ironía, los azares de la vida, pues ese sería el verdugo de su agonía. Y emocionada, pai, cuenta en su casa que el chico de las redes es el pinzi que esperaba. Un buen amable, detallista y muy atento, que por ella dijo que se la jugaba en el intento. Ha pasado mucho tiempo y el afecto ha ido creciendo. El hombre que era su novio ahora es su más grande credo. Y aunque el príncipe amor de un ogro con que perdió el cariño que ella tenía en vos. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. Y se perdió el cariño que ella tenía en vos. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. ¿A dónde fueron las caricias, los afectos? Si te amo, pues de eso no queda nada más que peleas y reclamos. En el mejor de los casos solo Ya, probando. Reflejo de lo que somos. Get out of my sight. Listo para esto, man. Reflejo de nuestras acciones. La vida contada en el peso de los renglones. Por eso le he puesto todo si se trata de decisiones. Por eso le he puesto a la vida de que todos los pies en el suelo. La mente enfocada en el fucking dinero. Yo haciendo y diciendo todo lo que quiero. No soy el primero y mejor el rapero, pero si lo quiero lo clavo certero. No hay misterio, siempre bandolero. La calle me hizo un hombre de acero. Soy mi propio barbero y de vecindario. No disimules, me andas odiando. Para todo con pinche que anda disfrazado. So, el pasado pisado. No hay horario, no hay adversario. No me importa tu comentario, lo tuyo me suena estilo primario, mientras nosotros andamos de level. Eleven, eleven. Aquí las excusas no caben. Se cierra una puerta y miles se abren. No me comparen si no me comprenden. Lanza la piedra y primero se ofende. Quizá no estoy viviendo como yo quisiera. En el under nos formamos actitud de piedra. Porque la vida nos enseña que buscando la manera puedo tener lo mío sin que nadie lo impidiera. Quizá no estoy viviendo como yo quisiera. En el under nos formamos actitud de piedra. Porque la vida nos enseña que buscando la manera puedo tener lo mío sin que nadie lo impidiera. La buena pal que siempre motivó. Coming from el sur de Quito, que la dirty ya llegó. Tu MC representing Jersey Goy. Todo lo que hicimos de algún modo funcionó. El niño ya creció y creció sus ganas de rapear. Él solo quiere bienestar y no en el que dirá la people. Él siempre mira al frente con respaldo de su equipo. Un tipo con suficiente tema lírico, verídico. Prefiere soltar música en formato explícito. Esto no es pacífico, lo nuestro es algo más violento. El tiempo que llevo escribiendo es el mismo que pierdes jugando en el gueto. Surgimos desde las cenizas como aves que nunca pierden el aliento. Me lleno de conocimiento y fomento cultura que no se tapiña. Don't be like a niña, siempre preparado para la riña. No escuche mucho de esto porque luego se encariña. Me siento a esperar que la falta se le destiña. Why listening good thing like a real ninja? Why listening good thing like a real ninja? Hey yo, I'm making records, man. The real boys en las vías. Adjetivos como el crack. Non-trap of music. Blagger. Yeah, phenomenal. Oh yeah. Hoy vivo enamorado de su piel y de su cuerpo. Yeah. Hoy vivo enamorado de su piel y de su. Y de su, y de su. Hoy vivo enamorado de su piel y de su cuerpo. Y sé que ella nunca me olvida. Que a muchos locos, mami, sé que tú tienes envuelto. Pero ninguno brega como yo. Tú me enseñaste 24-7, debo estar atento. Porque más de uno en tu red cayó. Dime qué pasa si en mi hablar y este es mi flow, te siento. Bendita calle, me enamoro. Y ya me mató y me resucitó. Y me besó y todo se jodió. Y me perdió y luego me encontró. La quieres tú, pero la amo yo. Mató y me resucitó. Y me besó y todo se jodió. Y me perdió y luego me encontró. La quieres tú pero la amo yo. Bendita calle, bendita calle. Siempre cuida de lo mío pa' que el día que la muerte a mí me falle. No permita que mi voz se apague y que la voz de mi barrio se calle. Me enseñaste de lo bueno para el progreso y lo malo cuando avanzas. Yo te amo, bendita calle. Enamorado desde los 13. No sé por qué, pero me apetece comerla a veces. Yo estoy pa' ti, no importa qué piense. Pues me enloquece y se pone peligrosa si anochece. Esa maldita le gusta el vicio y lanzó un hechizo que me llevó del cielo hasta el piso. Me hizo curtido, salgo impreciso. Y si corono, tan solo fue porque ella lo quiso. Ella me prefiere a mí, por eso se asala. Porque vivo como un jeep, voy por todo nada. Yo preferí la tía, tengo otra pelada. Gente loca por mi swing, yo por marihuana. Donde quiera que yo voy, sé que ella me ampara. De que me dé su sabor, ya la tengo clara. La calle como la cobo, está buena y mala. En el barrio por su love, ya se dieron balas. Que por su curva todos se matan bastante. Que su perfume me arrebata bastante. Y esa faldita a mí me mata bastante. Y por su cuerpo chiqui, placa, placa. Y por su culo a todos se mata un ataque. Y su perfume me arrebata bataje. Y esa faldita a mí me mata un ataque. Y por su cuerpo chique placa placa. Vivo enamorado de su piel y de su cuerpo. Y sé que Tú me enseñaste 24-7, debo estar atento, porque más de uno en tu red cayó. Dime qué pasa si en mi hablar ya de mi flow te siento. Bendita calle, me enamoro, ya me mato y me resucito. Y me besó y todo se jodió, y me perdió y luego me encontró. La quieres tú, pero la amo yo. Bendita calle, bendita calle. Siempre cuida de los míos pa' que el día que la muerte a mí me falle, a mí me falle. No permita que mi voz se apague ni que la voz del barrio se calle. Y ser malo cuando avanzas. Yo te amo, bendita calle. Que por su curva todos se matan bastante. Y su perfume me arrebata bastante. Y esa faldita a mí me mata bastante. Y por su cuerpo chiqui placa placa. Y por su curva todos se matan bastante. Y su perfume me arrebata bastante. Y esa faldita a mí me mata bastante. Ey, guardeo, mami. Ey, ya lo sabes cómo son vueltas por acá. Es el motherfucking 40DMG, nigga. Hey, Nantre y Pop Music. Big Mafu pa' no controle. Yeah, tres luminari, ho. Hey, ya me mató. Yeah. True shit, gang shit. Del barrio para el barrio, ya lo sabes. Word. no es primera, ni es segunda, ni es derecha, y me decepcionó la zurda. No critiques tanto, que en algo somos pillos. Los malos son de arriba y acá abajo no es sencillo, dilo. Que no hay si ya estás viendo lo que tiene. No prendas el radio, que esto no pasa en la televisión. Menos redes, más pasión y menos cuento, más cultura cruda. Protestando lo que siento estoy. Son palabras porque nada me censura. Insulto es lo que veo en tu programación basura. Mierda, pura mierda, mierda pura. Ustedes con su rating, la gente con tortura. Son primates festejándole al partido. Que se termine pronto para ver al engreído. A ver con qué nos salen los verdes mal paridos. Y no juega más la historia como lo hemos permitido. Me encuentras en el tiempo caminando y exigiendo que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Dile si a la unión, hermano, pero usa tu mente. Y dame un puño arriba por el rap independiente. Siente que esto va adentro y piensa. Es el momento sin tregua. Y no debatas argumentos. Que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Siente que esto va adentro y piensa. Es el momento sin tregua. Y no debatas argumentos. Que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Para mí, para ti, que el agua y el aceite que se encuentre destruyendo. Por la cultura completa en Guayaquil. Que el agua y el aceite no se encuentren destruyendo. Ajá. Música en casa. Balcón de hierro, el cholo. Pura raza. Ajá. Marco CBGN es en la casa. Yeah. It's my day. Ya sabes cómo es. The one take. Ajá. Pantalones anchos y unas white Nikes. Donde está el amor como a los Black Eyed Peas. A los Red Day Gang, bendiciones my G's. Only Kush como Khalifa Luis. No sé, pero como que te noto triste. Lo diste todo y nada conseguiste. Nos dimos cuenta que temprano tú te fuiste. Y tan poca fue la dosis que metiste. Oye, ¿cómo no quieres causarme chiste? Si ni llegamos y dicen que te rendiste. Pero verdad, allá lo que tú hagas. Quiero mi premio por encamar huevos. Gracias, gracias. No me esperaba esto. Hipócritas cabrones. Yo sé tu mundo es como odiadas. Es mi igual, pero yo las tengo rodeadas. Ya van como 200 canciones regadas. Por eso tengo las puertas selladas. Cuento con bradas, personas raras. Si tú no fuiste, ¿por qué te azaras? De conexiones súper pesadas. Estoy metido en cosas complicadas. Papá me dice que maneje la vida distinto. Le digo que se espere, que eso me dice el instinto. Que tengo amistades como Máximo y Quinto. Yo no tabaco, un porro y un buen tinto. Saben que en barras yo no me limito. Por eso con ninguno de ustedes compito. Puedes venir con todo ese grupito. Porque uno a uno, saben, te derrito. Oye, oye, 2020, fin de año. Y I don't stop, cabrón, I don't stop. Production on the motherfucking beats. Changaro acá. Suéltala. Oh. Yo. DJ Ruso Changaro. 2020. Maldito. DJ Ruso. El maldito Changaro acá. Haciendo esta maldita mierda todo el maldito año en el maldito estudio. Para todos los malditos oyentes. Oh. Oye. Conmigo y Black saben que el sonido es especial. Ya la familia entendió que estamos mal del sexo. Estoy rapeando hasta cuando rezo. Por eso es notable todo este progreso. Que no llegue la traición ni la pena. Que se corone así sea cosa ajena. Se es el mejor solo cuando se entrena. Por eso en el estudio es nuestra condena. Pasamos 24-7 representativo. Por eso llegamos first y usted último. No queremos un disco de platino. Si es muy caro, saben que a mí no. Because I change, esa cosa o le vendo. El valor de las cosas no comprendo. Que es el mejor, el Changaro están diciendo. Eso que medio aquí nomás me estoy metiendo. Que no llegue la traición ni la pena. Que todo el año haya hierba buena. Eso es el mejor solo cuando se entrena. Mira tu porro, que mal se quema.

el momento que nace. Impulsa que tu puño escriba, a mantener el objetivo con la mano arriba. Como sentir que el alma sola se desliza, el momento del clima solo se paraliza. Como sentir que nada llega a ser lo mismo sin tu presencia, todo se vuelve vacío. Al escucharte siempre todos te sentimos a sus experiencias. Lo importante es que estás vivo. Cada persona sabe cómo valorarte, cómo admirarte, identificar tu ritmo. Pero a pesar de todo, muchos no comprenden que es ofenderte, hablar de ti sin compromiso, sin previo aviso, sin saber lo que se vierte, de qué se hizo, sin terminar de conocerte. Aunque en el piso mucha gente quiere verte, eres ese vicio, inunda mi cuerpo y la mente. Estás en mi subconsciente. Sueños contando verdades, apaciguar el alma entre bases instrumentales, hablar de lo que llena y creerse que estás arriba, cuando en realidad tu voz no pasa de doblar la esquina. Somos poetas anclados a las vivencias, entre botellas y risas apreciamos la experiencia, puesto que hablar de hip hop es comunicarme en vida, recalcar que no lastima esa labia que irrita y rima. Siente mi pulso, anécdotas y poesía, hermano, es lo que realmente expulso. A base de tristezas comprendí que el tiempo pasa y me rehúso a desgastar el tiempo dormidito en casa. Así que salgo y veo que el mundo se desmorona. Converso con Dios, aunque este Dios no pare bola. Sigo tajante fiel a la rima y al micro y a la crew de compas que compaginan cuando es de hip hop. Estás en mi subconsciente. Amar lo que se hizo, a no renegar lo que no se pudo ayer, a hacer lo que amo sin pedir permiso y a soñar como volver a nacer. Tengo ganas de quedarme, el tiempo espera, pero no es para hacer lo mismo. Sé que el mundo es una espera y aunque duela no habrá cura para el egocentrismo. Abismos copados y más puentes caídos, más curas para armas y menos afligidos. En fin, cada uno con su norte, su principio, que al final todo horizonte tiene su precipicio. Más ojos abiertos, menos párpados caídos, abismos copados no vuelven a ser los mismos. Más ojos abiertos, menos párpados caídos, abismos copados no vuelven a ser los mismos. Estás en mi subconsciente. De la inconformidad, lealtad y búsqueda de libertad. Yeah. Entre artistas y guerreros hay diamantes en los gueros que aunque no tengan dinero salen por su propio esmero. Autogestión y compañeros, miles en el mundo entero, con sentimiento sincero y conocimiento entero. En este mundo, mientras unos quieren tener lujo a costa de maldades, hay verdaderos raperos que aprenden y pulen sus habilidades para salir adelante y transformar sus realidades al mismo tiempo que brindan un aporte a sus iguales. Es una inspiración de autosuperación, ejercicio de un don en donde lo más importante es la pasión. En donde lo más importante es la pasión, es la pasión. ¿No quieres decir que teniendo tanto, se me siguen esperando? Y se me un poco, con estás en mi subconsciente. Estamos en el concepto, sabemos, buscar sobre pieza espiritual, dando vueltas, Estoy de regreso otra vez acá en la Boombox 940 amplitud modulada para todos y todas ustedes. Estaba poniendo algo del viejo Mr. Zack porque le tengo acá en la línea. Porque ahora estamos en este formato de comunicación de acá para allá y de allá para acá. Así que, ¿cómo vas, mi Pex? ¿Cómo estás? Esta es la primera entrevista que tenemos del 2021. El Mr. Zack nos va a contar un montón de cosas. ¿Cómo te va, mi Pex? Yo, ¿qué más, mi brother? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi bro Fraz? Pues estoy muy gustoso, muy emocionado, como siempre, y metiendo todas las ganas que se pueden en esta pandemia, porque tú sabes que de alguna forma tenemos que buscárnosla, aunque nos limita, ¿no? Pero estamos con toda la energía, tú sabes que esta nota nos nace y simplemente brota y estamos activos con la mejor energía. Esa es, mi bro. Oye, viejo Zack, ¿cuáles crees que han sido las limitaciones en esta pandemia? Porque ya estamos casi un año ya, en este marzo cumplimos. ¿Cuáles han sido las limitaciones para ti en este confinamiento que nos ha tocado forzoso? Ñaño, pues las limitaciones son primeramente ese tema de hacer conciertos, ¿no? De hacer eventos o de hacer fiestas, hip hop, en la que uno aprovecha, ¿no? Para hacer el lanzamiento de algún videoclip, algún disco y generar, pues, esto de generar económicamente, ¿no? Los recursos para poder reinvertir en nuestras carreras para que esto siga creciendo. Entonces, de alguna forma, en esta temporada de pandemia, estamos todo el mundo sacando productos, pero tú sabes que de alguna forma trabajamos con productores audiovisuales, de audio, qué sé yo, marketing, publicidad y toda esta cuestión. Entonces, todos necesitamos de alguna forma retribuirnos, pero de alguna forma nos buscamos la manera, ¿no?, de lograr los objetivos. Pero sí se hace un poco difícil con esto de la pandemia, porque a lo menos a los artistas nos la ha cagado totalmente. Así nos tocó, así nos toca, ¿no? Adaptarnos, reinventar, proponer cosas nuevas desde el confinamiento. ¿Cómo ha sido para vos ahora esta experiencia con qué es, cómo te has reinventado? ¿Qué es lo que desde el confinamiento estás proponiendo, Mr. Zack? Claro, ña, verás. De alguna forma, por lo que yo tengo, se podría decir, ¿no?, que tengo algunas facetas, que es como MC, como productor. Yo creo que como que me adapté, digamos, a este tema de productor, porque mucha gente o muchos artistas me escribieron para planificar sus proyectos a futuro. Entonces, creo que yo adapté de la misma manera, ¿no?, como MC, que me senté un momento de, se puede decir, de meditación, de encontrarse con uno mismo, ¿no?, de buscar inspiración en esta nueva etapa, en este modo de llevar la vida, ¿no?, con estas varias restricciones que se han dado, ¿no?, para poder aprovechar y poder inspirarme en mis nuevos temas, ¿no?, en mis nuevas canciones. Pero también aproveché en esta etapa que te digo como productor, porque mucha gente me escribió y entonces, de alguna forma a mí me ha ayudado, ¿no? Porque estoy con algunas producciones, algunos discos como, bueno, te voy adelantando, ¿no?, un disco de Rimas Musak, estoy en la producción de beats de Roja, estoy trabajando igual también en la mezcla y master y algunos beats de un compañerito mío, un amigo, colombiano que vive igual en Nueva York, Reactor, y aquí también, o sea, trabajo con varias personas del ámbito de Quito, como Switch. Estamos con Switch, estamos con JG, estamos con gente aquí del norte, ¿no?, en proyectos como Polaco, como 127, etcétera, ¿no?, varios proyectos que se han dado ahí. Entonces son como que cosas que yo me adapté, se puede decir, como más me salió la producción, entonces me guío por acá porque me tengo que sustentar. Tú sabes que de alguna forma mucha gente se quedó sin trabajo, y eso fue uno de mis casos en que yo estaba asegurado en esto. Yo trabajaba en la Cruz Roja, imagínate. Y de un rato al otro, ¿sabes qué? Gracias y toda la cuestión. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Igual al final uno tiene cómo defenderse, ¿no? Y me dediqué a este tema de la producción. Entonces en ese lado he estado como que dándole y dándole. ¡Esa es! Como debe ser. Voy a poner un par de temas más y continuamos con la entrevista. Estamos con Mr. Zack en el otro lado de la línea, así que no se vayan. Esto es Boombox. Así es como nos formamos. Puedo cambiar de estado, pero es claro a quién amamos. Aún trabajamos, aunque el ambiente es pesado. Y aunque soy el latido, sabemos a qué llegamos. Tenemos que cambiar las cosas, sé que es necesario. Descartar la mierda que emiten tus comentarios. Inhala suficiente aire puro a diario y sumérgete profundamente sin hacerte daño. No me interesan tantas cosas sin sentido, pero nadie tiene el maldito derecho de saberlo, de conocerlo, señalarlo con un dedo, sin que mi propia persona haya permitido verlo. Que no extremadamente prohibido el seno, o a menos que no domines lo básico y luego. No, posiblemente no sabes del juego, pero no se olvida que el tanque de oxígeno va lleno. Ahora, ¿sabes de qué estoy hablando? La buena mierda se está cocinando. No me interesa que estén comentando. Respira, que no estamos jugando. Ahora, ¿sabes de qué estoy hablando? La buena mierda se está cocinando. No me interesa que estén comentando. Respira, que no estamos jugando. Esta etapa no termina. Mi mente la vincula. Atento de mi propia vida, nunca de la suya. Atento al riesgo que presenta cada curva. De no perder enfoque, el tiempo sea que retribuya. Desde el principio, mantente cauteloso. De vez en cuando el ambiente se vuelve asqueroso. Si posto fotos o cuentos muy fantasiosos, buscando ser intocable, tu negocio es peligroso. Baby, que no te sorprenda. Retírate la venda envuelta que cubre tu cara. Si el rostro del silencio ahora ya no te ampara. Piensa que el problema es tanto en no llevar las cuentas claras. Están esperando que la bomba explote. Es necesario trabajar duro y a tope. So what the fuck, man? So everybody tope. Pero ya no es novedad que vayan a todo galope. Ahora, ¿sabes de qué estoy hablando? La buena mierda se está cocinando. No me interesa que estén comentando. Respira, que no estamos jugando. Ahora, ¿sabes de qué estoy hablando? La buena mierda se está cocinando. No me interesa que estén comentando. Respira, que no estamos jugando. Salir del hueco, y se apodera el fuego en la sal. almas desesperan al sonar las armas. Se explota y con cada palabra sobre lo que le da que nada y se apodera el fuego en las almas. Desesperan al sonar las armas. Se explota y con cada palabra sobre lo que le da que nada. Un día en mi ventana me puse a escribir lo que pensaba en la madrugada hasta que me encontré así. Almas enajenadas, tiros que se hacen llamas, gritos, sirenas en varias cuadras, nadie dice nada. Todo tranquilo, día más en el gueto, mi alma ya está acostumbrada. Lo asesinó porque lo traicionó, el padrastro de ella abusó. Otro caso que no se resolvió, al mito el mito de vivir en llamas. Como ahora ella suda en otras camas, flamas inflaman en las calles, son el drama. Por el cuco, por la gripa, es por vivir toda la noche al filo de la línea. Es porque papá no se contuvo delante de su familia, que quería la reproducción de los errores, fue la única salida. La chama lo dejó porque no tenía guita, el chamo lo dejó porque no tiraron la primera cita. Hombres convictos, mujeres adictas, abortos, ladilla, pandilla, rejilla, las pipas, los brujos como bichas, se hacen pegar un tiro por una quina. Así es el sexo del sistema, somos sus letrinas, el gueto no está atrás de tus vitrinas. Contenido y temas, teoremas y poemas melancólicos y jefa. Somos el viento viento que azota de puerta en puerta. El drum kit necesario entre tus carpetas. La veracidad de impacto en cuerpo por una escopeta. El toque seductor en los beats como unas caderas. Es la era. La obsesión de un apostador, tiro en un pajino vino. Tsunami con el fin de muerte y exterminio. Limpiando los desechos, mente fuera del dominio. Son los simios en una selva de cemento. Completamente son los cuerpos al experimento. Es el lamento, el dolor y el arrepentimiento. El registro fotográfico hecho por José Barbecho. Desde hace rato brindando por los de arriba. Involucrando más personas, camellando día tras día. Crece con el pasar del tiempo todas nuestras crías. Y envejecen nuestros padres llenos de sabiduría. Así es la vida. El disco de los desterrados, el impacto de botella en cráneo por algunos tragos, la repercusión de un niño sin sus padres a su lado, y la frustración de 20 años con el mismo. Es el Big Bang, wow, nuestra propia luz. La primera bala gira, this is how we do. Es el Big Bang, wow, el impacto. Chicago y Mister, esa generación es macro. Es el Big Bang, wow, nuestra propia luz. La primera bala gira, this is how we do. Es el Big Bang, wow, Chicago y Mister, esa. De una tierra cruda que me enseñó a desconfiar de mucha gente. Comprendí que tanta envidia es parte de este medio ambiente. Ya que al pensar en ser seres prudentes, congeniamos en que la hermandad no solo es sangre, también se basa en mentes. Adicto a la complejidad de mi cultura, discrepo con versos hechos cuando el cuerpo tiene calentura. La perfecta obra maestra se demuestra con cabeza fría. He ahí el motor que impulsa mi escritura. Nacemos solos, pero somos compañía de algún ser que nos entiende y comparte las mismas metas. ¿Cómo buscar dar un sentido a este camino en base de ser un poeta que escribe perfectas letras? Y aquí me tienen lo que vivo, esculpiendo sobre un ritmo frases de un cuerpo abatido. Decepcionado como tú, tal vez por culpa del olvido, pero en pie mirando siempre el objetivo. Solo ante el mundo construye el carácter, dijeron, pero más me inclino por el dicho codo a codo. Con mis hermanos sé que me acoplo bastante, porque conocemos el esfuerzo que se da al salir del lodo. Tú te preguntas quiénes somos, sumérgete en poesía y hallarás nuestros apodos. Si sí, tú te preguntas quiénes somos, adictos a verdades rimadas a nuestro modo. Es y es el Big Bang, wow, nuestra propia luz. La primera bala gira, this is how we do. Es el Big Bang, wow, en el impacto. El saco y vista, esa generación es más. Es el Big Bang, wow, nuestra propia luz. La primera bala gira, this is how we do. Es el Big Bang, wow, en el impacto. El saco y vista, esa. Es tormenta y calma. Yo, wow. Es para rap resistencia. Como el hielo entre las piedras del pecado. Caco, es tormenta y cae la alegría y desterrados. Junto a los compas. Yo soy Andy. Yo soy tu voz. Yeah, yeah, yeah. Alegría. Usando nuestra escritura. Desafiando. Como el hielo entre las piernas del pecado. Usan. El play. Desterrados in the game. Es tormenta y cae mal. Chécalo, generación decapitada en la casa. Como el hielo entre las piernas del pecado. En la casa, yo, generación decapitada, Jaco y Mr. Zack, desterrados. Canalizando buenas energías, impartiéndolas en el micro. Escucha, mira, yo. A Dios le imploro el tiempo que ya no transcurra. Sé que nada, por lo más bueno que ocurra, me convence de que al final solo seré un triste recuerdo, y que con suerte habitaré en los sueños del ser que me piense. Todo me impulsa a seguir siendo un hombre bueno y permanecer siempre en mente del que me quiere en su vida. Lástima que no hay un solo ser humano que le gusten los abrazos después una despedida. Le doy las gracias a mis viejos por ser vigas y cimientos en la construcción de un hombre fuerte y noble. Ya que de ustedes comprendí que el que reparte lo poco que tiene con amor siempre recibe el doble. Hoy su legado lo transmito hacia mis hijos, procurando que respeten el planeta donde habitan. Y aunque quisiera que no conozcan los vicios, sé que llegará ese día en que amigos son los que incitan. Espero darles la sapiencia necesaria para combatir engaños que se muestran como elogios. Ya que nacemos siendo esfuerzo para completar hazañas y no presas enfrascadas en el ocio. Maldita suerte ver mi vida que se escapa hacia un barranco de tristezas y de lágrimas infames. Hoy que mi canto desencanta el desahogo de mi alma, vivo alegre por desterrar a mis males. Nuestras vidas, ay, ay, ay, que solo quede en nuestra voz. Sin ningún pendientes al reloj. Demasiado ansiosos, con una sed insaciable. Se ven sus rostros, el último giro y la expresión entre sus ojos se refleja la incertidumbre y el enojo. Somos impacientes, verdad, vaya ironía, pero al ser esperar algo común y pegajoso. Es un proceso social, crear en estos días, pero aumenta la apatía por la unión entre nosotros. No significa nada tanto egocentrismo más que una estrategia estúpida de marketing siniestro. Glorificándose a sí mismo y por supuesto magnifican el dinero más que el propio talento. Viajemos a otro lugar, hacia otro extremo donde se pueda crear con el pie fuera del freno. Dedicarte a trabajar por cumplir tus sueños y hacerlo realidad, papá, somos barrios bohemios. Es la apertura mental para hacerte más directo y aceptar lo diferente por más que parezca extraño. Soltar tu capacidad, que el arte es imperfecto, que el defecto es la intolerancia. Y busca dentro. Check it out, this the house, baby. Y llega los hip hop al aire por la Boombox. Esto es hip hop al aire. Esto es hip hop al aire. Esto es hip hop al aire. Esto es hip hop al aire. Esto es Hip Hop al aire. Regresamos acá otra vez. Estamos en el segmento Hip Hop al aire. Estoy con Mr. Zack del otro lado de la línea. Nos ha tocado así por esta pandemia hablar ahí por medio del teléfono, por medio de la red. No has dejado entonces de producir, no has dejado de estar haciendo cosas. Ayer lanzaron un videazo. Ya lo compartimos. Este de con Rimas Musak, así que, no sé, invítales a la gente, pues, la que vea, loco, esta producción sasa en la que estás metido, bro. Claro, ña, sí, de hecho, quería aprovechar este espacio para poderles invitar, pues, a todas las personas que están sintonizadas a poder visualizar ya en todas las plataformas y en YouTube el video oficial de No Nos Alcanza. Es un temita colaborativo con gente que admiro bastante de otros países, como Popón Vertico de Cuba, Rimas Musak de Atlanta y Eddie Mugre de Colombia. Es un temita que se realizó de la mejor manera, con la mejor energía, tratando de implantar, ¿no?, este objetivo de abrir horizontes en toda Latinoamérica, ¿no? Y ya está disponible en YouTube para que se lo vacilen. También quería compartirles algo adicional, que tuve la oportunidad de estar a cargo de toda la dirección, de la edición y postproducción de este video, a cargo de mi productora, que es Da Station. Entonces, les invitaba, es un trabajo genial, se la pasó grandioso con todos los brothers en el proceso, y está candela. Eso, mi bro, Fras. Simón, sí, lo estuvimos viendo, lo hemos compartido en todas nuestras redes sociales de Boombox, así que la gente ya está enterada de lo que están camellando Rimas Musak desde Atlanta, que es ecuatoriano también, Mr. Zack, obviamente, y Eddie Mugre, que es de Colombia. Cuéntanos un poco, bro, los detalles de esta producción que está una bestia, que está brutal, loco. Cuéntale a la gente todo ese camello que se cocinó ahí entre tres diferentes MCs, productores, productoras. Claro, mi bro, mira, te comento. El nexo empezó desde que compartimos una conversación con Rimas Musa. Yo ya llevaba un trabajo previo antes, en esto que te comentaba con la producción del disco de él, The Journey, que va a salir próximamente en estos días. Nació la idea porque él tenía un contacto con Popón Vertico. Entonces, previo a eso, se realizó la gestión para hablar con Eddie Mugel, que también es uno de los productores que realmente nos ha inspirado y hemos admirado bastante, ¿no? Entonces, conversamos con él, ¿sabes qué? Le planteamos la idea, le dijimos, oye, bro, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos hacer este proceso, este proyecto, ¿no? Y fluyó. Simplemente fluyó, se marcó la temática, compartimos algunas ideas y nos organizamos. Entonces, después de hacer el tema, lo subimos a las plataformas y enseguida comenzamos a planear el tema de un pequeño guión, se podría decir, un guión pequeño para la elaboración del videoclip, para su promoción. Y ahí entré pues en ese campo, se podría decir. Entonces movimos los contactos que teníamos para poder organizar según el guión que nos habíamos plasmado. Realizamos un scouting en uno de los mejores, se podría decir, uno de los mejores de los talleres de pintura, ya más o menos por La Tola. Y hablamos con Laura Locuras, una de las artistas muy... muy capacitadas, muy talentosas, quien nos ayudó, de hecho, en el tema de la portada. Sí, así fue como nació esto, me faltó mencionarlo. Ella fue la que diseñó la portada para el tema, lo hizo totalmente artesanal, este tema de la imagen, de la pintura, del arte, y pues tomamos la fotografía, hicimos el diseño y lo subimos a todas las plataformas. Realizamos el arte, hicimos un seguimiento de todo el proceso que ella realizó y aprovechamos para hacer el video. Popón Vertico nos ayudó con su equipo de producción, con unas tomas. Igual Rimas Musa nos ayudó con su equipo de audiovisual allá en Atlanta. Yo acá realicé mis tomas y salió. Y fluyó nada más. Sí, el video es sumamente artístico, súper poético, ¿no? Y muy bacán, muy bacán. Oye, me voy a ir con ese tema para que la gente que nos esté escuchando le ponga oídos y regresamos con la entrevista. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Pensando en lo aprendido y dando más valor a eso que a todo lo que he perdido. Vale más lo que he vivido, esos momentos compartidos, el porqué de que esta vida no haya perdido el sentido. Despierto en calma, en paz tengo el alma, en mi jardín hay flores para el cañón de tu arma. El mundo se desarma, confío en el karma, yo sabré hacer lo mío cuando suenen las alarmas. Más que todo su dinero vale el tiempo, eso está escrito. Un lápiz y un papel es lo único que necesito. Más que la ley del acero vale soñar infinito. No quiero ser el eco, yo prefiero ser el grito. Y no le alcanza, entonces no les alcanza. Ni aunque juegue en su alma de ganar no habrá esperanza. Ayer los vino me mostraron su confianza, pero hoy soy yo quien les inclina no la balanza. No les alcanza, no tienen opción. Define claramente que tiene valor. No confundan emociones por la situación. Respeta. No les alcanza, no tienen opción. Define claramente que tiene valor. No confundan emociones por la situación. Respeta. Otra vez el insomnio me regala luz de alba y miro como el sol sale. Sé que el tiempo cuesta, pero solo la experiencia vale. Y vale más lo que aprendí que todo lo que perdí. Cuesta el doble un yo viví que un yo lo vi, ya. Vale más mi burda honestidad que todas sus mentiras llenas de formalidad. ¿O acaso se le puede poner precio a la verdad? Existen cosas que no se pueden comprar, ya. Loco, no hay precio que pague, no hay costo que valga. Lo que siente un corcel cuando nadie lo cabalga. Porque vale más lo que eres que todo lo que tienes. Vale más en dónde estás que de dónde vienes. No les alcanza, entonces no les alcanza. Prisioneros de su mente no pueden pagar fianza. Valen lo que cuestan y ni así les alcanza cuando a sí mismos se apuestan. Ayer los vi, yo no les alcanza. No tienen opción, define claramente que tiene valor. No confundan emociones por la situación, respeta. No les alcanza, no tienen opción, define claramente que tiene valor. No confundan emociones por la situación, respeta. Más vale hacerlo que al final arrepentirte. Ponle color al gris, no debes confundirte. Más vale compartir todo lo que aprendiste. No es con anís la forma de abrirte. Más vale un fuerte abrazo, intercambiar palabras, pensar en cada paso, fijarte en quién te habla. Perdonar si se pasaron de la raya, perdonarte si está en ti mismo la falla. Más vale ser sincero que una imagen plástica. Más vale tarde o temprano que sea la última. Empezar de nuevo que causarte lástima. Ser transparente contigo y aun con tu música. No les alcanza, entonces no les alcanza. Creen que no nos damos cuenta cuando se sobrepasa. No les alcanza, su lengua no descansa. Busca el culpable cuando su misión fracasa. No les alcanza, no tienen opción. Define claramente que tiene valor. No confundan emociones por la situación, respeta. No les alcanza, no tienen opción. Define claramente que tiene valor. No confundan emociones por la situación, respeta. Respeta. Ahí estuvo la canción que se estrenó, el video que se estrenó ayer, internacional, Mr. Zack, Eddie Mugre en el beat, y Rimas Musak desde la Johnny, muy poético, muy reflexivo. Oye, estoy con Mr. Zack en el otro lado, ¿qué es lo que se viene como el proyecto tuyo como Mr. Zack? ¿Qué es lo que estás cocinando, mi pex? Claro, bro, bueno, en el tema como Mr. Zack, como MC, estoy... culminando un disco y pronto a botar un sencillo, ¿no? Que se llama Clemencia. Muy pronto van a estar todos los afiches promocionales y un poquito más de información para que la gente se vaya enterando. Y además de eso, armando un grupo de trabajo junto a grandes artistas acá alrededor. Estamos en todo el área uniéndonos en el tema de video, en el tema de producción, de audio. Y estamos ahí guardándonos un poquito para poder lanzar todo el producto de alguna forma súper profesional y con toda la energía que se la puedan esperar. Oye, entonces lo están pensando, digamos, en hacerlo o lo van a hacer vía streaming para que toda la gente se conecte y vea como ahora es el formato básicamente para todos y todas las artistas. De hecho, justamente eso estábamos organizándonos entre todos los, entre todas las partes, ¿no? Para poder llegar un poco más alto en el tema de publicidad, porque no solamente este proyecto termina ahí con el lanzamiento del audiovisual, sino que viene también una postproducción, se podría decir, en el tema de publicidad, valga la redundancia. Entonces queremos hacerle como que un lanzamiento, varios afiches, hay algunos sponsors, ¿no?, auspiciantes que de alguna forma vamos a realizar algunos conversatorios también, Fras, te cuento. Jugar con Pablo Humbertico, con Rimas, con mi persona, con Laura, Locuras. Entonces vamos a estar generando un poquito de tráfico, ¿no? Para poderles comentar cómo fue el proceso, cómo nos unimos, cómo nació la idea y toda esta cuestión. Entonces, eso, mi bro, para que te vayas ahí informando, ¿no? Esa es mi pex. Voy a ir con un par de temas y regresamos casi ya a la despedida. Brutal el camello que se está haciendo acá en el Ecuador. Full gente está camellando, el movimiento hip hop está evolucionando un montón. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Na, na, na. Algo diferente, es algo alucinante. Que sucede solamente en nuestras mentes, va más allá de la barrera de lo emotivo. Contigo me inspiro, respiro, si estás conmigo diferente. Es algo alucinante, que sucede solamente en nuestras mentes. Y el corazón con toda razón lo tienes cautivo. Si contigo persigo y contigo el sonido definitivo. Tú pa' mí, como el agua pa' la rosa. Tú pa' mí, como por cuello la preciosa. Y tú pa' mí, como la brisa del rocío. Me calientas en el frío, de ti me fío. Proyecto si estás tú, déjame ser tu balú. Si me besas enciende la luz. Pero nadie como tú, venga vacile en mi cruz. Te necesito, líbrame del frío. Yo ando cantando, yo ya te dije. Este tema la niña que más amé. Fumando y pensando en cuando te veré. Recordando tu sonrisa me alegré. Rimando, cantando, yo ya te dije. Este tema la niña que más amé. Fumando y pensando en cuando te veré. Recordando tu sonrisa me alegré. Nota, quiero besar tu boca. Boca que me provoca. Señora, quiero besar tu boca, boca que me provoca, verla sin ropa y más. Dale girl, dale amor girl, dale girl, dale girl, dale amor girl, dale girl. Despierto y te veo, y solo pienso darte un gran abrazo, un beso, un gracias por no marcharte, por aguantarme todo lo que te he hecho, por acompañarme hasta ahora bajo el mismo techo. Mi fiel amiga, mi gran compañera, la única persona que está en estos instantes más difíciles por los que hemos pasado. Ya debería haber perdido todo lo avanzado. Te amo. Por todo lo que entregaste, por tantas cosas que se diste y esperaste, por lo que permitiste, por lo que perdonaste, por todo lo que hiciste y por lo que me enseñaste. Señora, quiero besar tu boca, boca que me provoca, verla sin ropa y más. Señora, quiero besar tu boca, boca que me provoca, verla sin ropa y más. Buen niño pequeño, tú eres mi sueño, por eso me empeño en darte la total tranquilidad. Y uno como yo, solo una como tú lo tienes. Lo nuestro es perfecto y Diosito le mantiene. Si viene la llevo a pasear, me la llevo a rapear, me la llevo a jamar, después me la llevo a cuidar de usted y de mí como pareja. Tenemos una historia, el sexo, nuestra moraleja compleja, nuestra situación de vida. Tu pa no me quiere, mi ma por ti da la vida. Señora, quiero besar tu boca, boca que me provoca, verla sin ropa y más. Quiero besar tu boca, boca que me provoca, verla sin ropa y más. Dale girl, dale amor girl, dale girl, dale girl, dale amor girl, dale girl. Me dale amor, me dale amor. estamos a 10 minutos ya de terminar el programa. Estamos recordando algo de Psycho Man Crew, de la banda de Mr. Zack. Oye, viejo Zack, ¿qué le dirías? ¿Qué le dejarías como un mensaje a la gente, a nuestra audiencia de Boombox de que está del otro lado? ¿Cuál sería como esas palabras de aliento, ¿no? Ya que nos ha tocado un año súper difícil a todos y todas las hip hopas del mundo entero. Que la gente, o sea, le meta esto de trabajar en grupo, loco, de abrir sus mentes, de hablar con los contactos, de organizarse, buscar DJs, buscar diseñadores, productores de audiovisuales, beatmakers, rappers y hacer un modelo de negocio, hacer un modelo de trabajo o buscar todo este tipo de proyectos para potencializar los proyectos, ¿no?, que se tengan en mente, como discos, álbumes, lanzamientos, eventos, una infinidad de cosas que de alguna forma esto activa al movimiento hip hop que está aquí en la ciudad. Entonces es meterle ganas y cambiar ese chip. Yo cacho que es todo ese chip. Abrir nuestra mente y enfocarnos y organizarnos. Nada más, ña, eso. Y te agradezco también por este espacio. Te agradezco un mundo por ese apoyo que estás dando con este proyecto de la Boombox. Me siento muy, muy agradecido porque siempre ha habido esa acogida cada vez que he tenido la oportunidad de presentar algún trabajo y esto aporta bastante y nos ayudas un mundo. Entonces te envío un gran abrazo, Fras, a toda la gente que está atrás de Boombox, a Davo y estamos en la lucha, bro. Las mejores energías para todos. ¡Esa es mi Pex! Muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente del programa, por estar pendiente de la radio. Es uno de los pocos espacios que tenemos aquí en el Ecuador para poner la música underground del Hip Hop 593. Así que todos y todas están bienvenidos siempre. Las puertas de este programa están abiertas para todos y todas ustedes. Solo propongan, llamen, digan y estamos ahí al pie. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Nos vemos la otra semana, hermanos, hermanas, primos, primas, panas, panaderías. Acá estuvo Disfraz. ¡Chau! Los problemas y los esquemas, fumando un sac tabaco después de comer la cena. el mismo tema en diferente horario, en el mismo vecindario se consume esto a diario. El joven y el más viejo, tomando balo añejo, no te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo. Rumba luz y me quedes el tabaco. Rumba luz. Se te murió tu abuela por un dolor de muela, o bebiste mucha chela y lloraste por tu nena. Si se te murió tu gato, rompiste tus zapatos, pisaste caca en el pato y te embarraste con la suela. Si tu día no termina, tienes mucha adrenalina de cogerte a la vecina y llevarte a la piscina. Yo me sé dolor de muela, con nada lo elimina. Verás que esta medicina puede hacerte mil milagros. Vete corriendo a la tienda y compra media de zapacos. Si corra la misma tienda y compra Sontag Mario Guano. Retaca tus panas para llevar dos de dos balú. Y lleva a tu casa donde te como y te le da tu crew. Rombalú y media de ese tabaco. Rombalú y tres mucas de marihuana. Rombalú y media de ese tabaco. Rombalú. Pero primero hay que entender que si no le inviertes tiempo, ¿cómo puedes explotar?